a Fermín Martínez. Fermín, ¿cómo estás? Hola, Fer. Yo pensaba cuando te escuchaba hablar antes que te entrevistaba a un colega de Neuquén, digo, qué mal la debe estar pasando este pibe que lo último que le gusta es hablar al micrófono, digamos, ¿no? Yo le contaba a la gente que tu rol en las transmisiones en general es está, digamos, en la parte técnica y en gestionar todo lo que tiene que ver con lo que hace que nosotros después podamos hablar, ¿no? Y bueno, tal y ahora, cual. Y ahí estás hablando. Claro, a mí normalmente, como bien lo dijiste, yo soy operador de la radio, así que mi trabajo jamás fue ser orador. Así que también esto es bastante nuevo para mí, porque nunca lo había desarrollado así, ¿cómo puedo decir? Abiertamente, pero sí lo hacía escrito. Claro, claro. Claro. Che, ¿te sorprendió esto cuando te lo contaron? Cuando, no sé, ¿qué vino Gisela y te lo contó y te dijo, che, en el expediente está esto? ¿Cómo fue ese momento? ¿Nos contás? No, no, incluso no fue así. A ver. Salió de un colega de acá de Neuquén, una declaración pública del fiscal general Jerez, sí, diciendo que tenían identificada a la persona que había hecho los carteles en los tres atentados, y que ya lo tenían identificado, así que esa fue una preocupación, porque justo estábamos volviendo del Festival de Luciano. Claro. Así que cuando llegamos acá a la región, nos acercamos hacia el juzgado para retirar el expediente y poder leer lo que había pasado, y lo toman desde un curso que yo había hecho de Mapuzungún, acá con compañeros mapuches, y como la escritura es toda muy en imprenta cursiva, toman letras que son irrelevantes para poder generar este peritaje. Vos no hiciste esos carteles. ¿Me escuchás? A ver, tratá de ponerte contraviento, Fermín, porque ahí ya me puse. Pega el viento muy duro. Te preguntaba, digo, para que la gente sepa tu versión, vos no hiciste esos carteles. ¿Cómo? Vos no hiciste esos carteles que la justicia dice que hiciste vos. No, nosotros, como bien saben, acá en la región, venimos haciendo el acompañamiento a movilizaciones y a casos de vulneración de derecho, y haciendo intervenciones artísticas en la calle, mostrando cómo el Estado genera represión sobre los pueblos. Así que, nada, yo no me podría hacer adjudicarme nada, porque yo incluso ni los carteles que nosotros hacemos en la calle los hago yo. Claro, claro. O sea, cuando hay que hacer carteles, no los hace otra persona. No, se junta la multisectorial donde participamos, y entre 20 y 30 personas se hacen la cartelería. Claro, claro. Bueno, no lo digas en voz alta, porque por ahí van a buscar a los 20 y a los 30 y encontraron una célula, porque hasta ahora te tienen a vos solo enganchado, y por ahí aprovechan y dicen que tienen una célula y No, pero incluso para reafirmar esto, son convocatorias públicas las que nosotros hacemos para hacer los cartelerías. Claro, claro. Bueno, y te hago la misma pregunta que le hacía a Nadia recién. ¿Cómo la llevas en lo personal, digamos? Porque uno sabe, cuando toma estas tareas públicas, que pueden venir las consecuencias. Pero una cosa es pensar que pueden venir las consecuencias, y otra cosa es que las consecuencias vengan y que sean tan poco prometedoras. Entonces, quería preguntarte cómo estás, cómo la llevas. Y bueno, yo en este momento estoy preocupado, porque entiendo de que el Estado está avanzando con este montaje, pero también estoy tranquilo, más allá de que sea una contradicción, porque pudimos hablar con algunos peritos donde nos ratifican de que esto es una fantochada, así que desde ya entendemos de que se puede salir de este problema, pero entendiendo de que el fiscal general quiere indilgarle a cualquier persona estos atentados, entendemos de que ahí desde ese lugar viene la preocupación, entendiendo que nuestra libertad está en juego. Claro, claro, claro. Bueno, Fermín, un abrazo enorme y nada, acá estamos todos los medios, por lo menos los cercanos, los que estamos dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos y seguramente muchos otros también por fuera de la red para bancarlos, porque los conocemos, los bancaríamos si no los conociéramos de todas maneras, pero en este caso además se suma que los conocemos, que les creemos fervientemente en lo que están planteando, y además sabemos que se harían cargo si hubieran sido. Entonces eso también... si tuviéramos alguna duda, nos determina que la verdad es que no tienen nada que ver con aquella acusación que están recibiendo de parte de la justicia. Te dejo un abrazo grande. Dale, Muchas gracias, Fer. Quiero agradecerle a todo ese espacio de comunicación que acompañaron esta conferencia de prensa. Y para terminar esto, quiero decir la comunicación alternativa a nuestro ritmo. Un abrazo, querido. Un abrazo.